Veo personas con instrumentos musicales en la puerta de la biblioteca Licha Funes. No me estoy equivocando, ¿no? Sí. Sí. Se está aproximando las invitadas de su columna, me Exacto, parece. Exacto, así es. Bien, me columna gusta. Columna musical. Tendremos música en este programa. Sí. Qué lindo, me gusta. ¿Le puedo pedir una canción ya que estamos? Porque la verdad que no me quisiera quedar con las ganas de escuchar otra zamba. Sí. Que se llama La Nochera. Ajá. En algún momento del programa, ¿cómo cuando no? se pueda. En un ratito le vamos a cumplir. Una versión particular usted quiere escuchar. Si no, la que sea. No, pero si es esa, bueno. Ah, bueno. Mejor, esa versión. Mejor. Sí, sí, cómo no. Le vamos a cumplir el deseo. Bueno, gracias. Antes que termine el programa, está prometido. Hablando de la música, escuchábamos al cierre del primer bloque del disco de Radio Barrio Nuevo junto a Lisandro Aristimuño, uh-huh. Hermano Hormiga, la Zama Cueca. Sí, el así es. Surco. ¿De quién es esa canción? ¿De Chauca Granda? ¿O la cantaba? No sé si es la compositora, la sí, autora. No sé habrá si sido. Es la compositora, pero sí. Susana Vaca también uh-huh. la cantaba y tantas peruanas y peruanos, ¿no? Esta Zama Cueca. A ver, yo creo que hay un. Se cortó. Teníamos un llamado al aire, quizá, uh-huh. querían. Pero bueno, se cortó aquí. Mande mensajito, cualquier cosa, o intente de nuevo, y si no, pruebe por el otro, por el 560743, uh-huh. capaz que anda un poquito mejor. Bueno, yo le digo que, y le dije al aire que le voy a cumplir el deseo de escuchar sí. esa canción, uh-huh. La Nochera esa zamba, más luego, pero ahora, si a usted no le parece mal, podemos compartir. ¿Le gusta el Peteco Carabajal? Sí, lo he ido a ver millones de veces, sí, porque vivía por Los Pagos donde yo vivía. Ah, sí. Entonces, en todos los festivales que había ahí en mi antigua morada, sí. En el oeste. Ajá. En el oeste del Gran Moreno, Buenos Aires. En Moreno, justamente. Sí. Que hubo una época que se hacían muchos festivales durante el año. Siempre tocaba Peteco, siempre participaba de esos eventos populares, digamos, uh-huh. que eran en la plaza en general. Y bueno, lo he ido a ver muchas de esas veces. Bueno, vamos a escuchar del disco Aldeas, uh-huh. el primer corte, o sea, la primera canción, el track número uno, que lleva el mismo título que el disco, uh-huh. Aldeas. De la banda se reflejan las poesías, fantásticas realidades de la gente y sus vidas. La infancia juega en la tierra, son los años más felices, aunque a veces la pobreza nos deja sus cicatrices. Hay fútbol en los domingos, hay patio, vino y guitarras, hasta que muere la tarde machada en alguna farra. La muerte viene cegando, envuelta en los remolinos, es agosto en los lapachos, blancos, rosas y amarillos. Como un signo de estos tiempos, convive con la violencia, aquella buena costumbre de dejar la puerta abierta. Las madres siguen luchando, no abandonan a sus hijos, en su memoria reclaman para los culpables castigos. We'll be right back. Valle y el comisario, señores y marginales en las noticias del diario. Desde siempre los poetas cantaron tus hermosuras. Yo voy a invitar mi aldea, su paisaje y su cultura. Cuando uno escucha Poné la Pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro. Estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la Pava. Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, mujeres en resistencia. Bueno, acá se nos llenaron las sillas de instrumentos, de mujeres. Acá estamos con Caro Digón, cantautora de acá del barrio, de Nono, y con Lola Romero también. Guitarra, flauta traversa, percusión, no sabemos qué nombre tiene el instrumento, pero es como una especie de yembe derbaque, a mi juicio. Bueno, Caro, gracias por venir. Bienvenida. Gracias por la invitación. Estás así, súper preparada para cantar. Te veo, sí. Está buenísimo. Sí, bastante. ¿Querés arrancar con una canción? Dale. Bueno, fantástico. Susurros del viento, envueltos en paz, nada en libertad, ilusión fría, quietud, inmensidad, abraza la calma con naturalidad. Mineral de la tierra, susurros del viento, envueltos en paz, nada en libertad, ilusión fría, quietud, inmensidad, abraza la calma con naturalidad. Despierta, flor de primavera. Sueños y sutilezas, despierta. Naturaleza, sos amor, cuidado y calor, refugio por dentro, movimiento y tranquilidad, agua mansa, coraje y paciencia, fuerzas y caricias, sonidos que dan vuelta. Naturaleza, naturaleza, sos amor. Naturaleza, naturaleza, sos amor. Naturaleza, naturaleza, sos amor. Naturaleza, naturaleza, sos amor. La la la la. Despierta, flor de primavera, despierta. sutilezas despierta. Bellísima canción, Caro. Bueno, ¿cómo se llama este tema? Bueno, esta canción se llama Despierta. Uh-huh. Y bueno, fue un parte de un, o sea, salió, digamos, de un tallercito que tomé de canciones. Uh-huh. Que bueno, estaba con esas ganas de crear en la música, ¿no? Hace rato que vengo estudiando música, acá también con Lola, bueno, estamos en el profesorado de música. Y bueno, el año pasado y este año tomé unos talleres que uh-huh. la verdad que fueron bastante, me abrieron como una puerta como al universo más creativo. Uh-huh. Como que siempre en un inicio como que tuve esas ganas de aprender más música para crear, ¿no? Claro. Para componer. Claro. Uh-huh. Y bueno, esta canción salió de este tallercito. Y que es, digamos, aparte de la formación, exacto, que están haciendo ustedes, que es acá en Dolores. En Dolores, uh-huh. En Villa Dolores, es un profesorado de música que estamos cursando hace 4 años, ya estamos en cuarto uh-huh. año, y en la Escuela de Arte de Bellas Artes uh-huh. de Villa Dolores. La Tesandori. Sí, en la sí. Tesandori. Uh-huh. Y bueno, hay carreras también, están... De artes visuales. De artes visuales, sí. Y la de música que se abre cada 2 años. Claro. Uh-huh. Pero bueno, estas canciones, bueno, esta canción en particular, Despierta, como que nace un poco de la creación de varios haikus japoneses, uh-huh. que es una forma de poesía, uh-huh. Que bueno, nos brindaron en este taller una posibilidad de crear a partir de una letra. Claro. Y construimos, bueno, estos pequeños haikus que... los empecé, bueno, a escribir y como que desglosé todas esas imágenes, tal vez. Exacto. Claro. Sí. Y porque bueno, es una escritura muy particular. El haiku es como... es muy cortito, pero como sí. que tiene mucha imagen en general, sí. ¿no? Sí, como que nace de contemplar, de claro. la contemplación. Uh-huh. Es como que es bastante... de ese sentir, ¿no? De conectarse uh-huh. con un lado de más profundo, tal vez. Claro, profundo uh-huh. y de percepción, de contemplación. Y también, bueno, evoca esto, una época del año, ¿no? Como uh-huh. que... y de ahí tomé un poquito esto de la primera parte que dice Despierta, flor de primavera, ¿no? Claro, está buenísimo. Y esta canción es parte de como el último material que venís compartiendo. Estuviste tocando hace poquito acá en Nono. Sí. Ahí compartiendo tus últimas creaciones, composiciones. ¿Es un disco? ¿Es parte de un disco? ¿Va a ser un disco? ¿Cómo es este material que estás como trayendo ahora? Por ahora como que siento que está como naciendo. Está naciendo. Porque son unas cuantas canciones. Sí. Sí, sí, está como naciendo, todavía no sé bien qué forma o ponerle uh-huh. o qué, pero bueno, está viendo procesos. Una por mostrarlos uh-huh. y ver también qué reciben cuando sí. se comparte. Claro. Y otra que es, bueno, el animarme también a grabar. Uh-huh. Tuve varias canciones, tuve la posibilidad como de grabar pequeñas maquetitas y bueno, se está armando algo. Y la idea es poder compartir, ¿no? Como, claro. Algo más, sí, como un una producción, claro, uh-huh. exactamente. Está bueno siempre compartir, sobre todo la música es como es un poco el sentido, de sí. alguna forma, ¿no? Sí, sí, sí. Caro, y vos, bueno, nos contás que estás estudiando en el profesorado de música, pero ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿En qué momento de tu vida fue? ¿Desde ahora, hace mucho? ¿Cómo es este recorrido que venís transitando con la música, con el canto y con también los instrumentos, ¿no? Con toda la musicalidad en general. Exacto. Desde chica siempre como que tuve como me llamaba la atención un poco la música, más que nada como los instrumentos, como que tenía siempre de chica un recuerdo como de que me llamaba la atención cuando veía personas que tenían instrumentos, uh-huh. como que fue algo más visual, más que auditivo, digamos, ¿no? Ajá, como que esta sí. visual de ver instrumentos, de ver como ese universo desde ese lugar. Y ¿en tu familia había alguien que tocara algo? No, nadie. Claro. Uh-huh. Nadie, digamos, que quisiera música ni nada, solo de que escuchara música, pero uh-huh. ni siquiera tanto. Como que no había. Y después, bueno, yo viví un tiempo en Estados Unidos cuando uh-huh. era chica y tengo recuerdos muy claros de las clases de música, que me re gustaba. De la escuela. De la escuela, claro. Sí. Uh-huh. La sensación que me generaba estando en la clase, y teníamos una pequeña orquesta y tocábamos, hacíamos presentaciones y yo tocaba la flauta. Uh-huh. Y como que tengo registros así sensoriales, ¿no? De como de que me gustaba la sensación de estar ahí compartiendo la música, ¿no? Como uh-huh. que sentía, tengo ese registro corporal, digamos, bastante claro. Y después pasó el tiempo y bueno, me copé más con la percusión, uh-huh. de más grande. Acá no, también que había en este talleres sí. de música, uh-huh. como que fue algo que se brindó acá en el pueblo, que la verdad que fue re lindo, siento que fue re lindo. Había también el ensamble de vecinos, sí, que éramos varios. Muy bueno, sí, muy divertido. varios, sí. que bueno, que se compartió, la verdad que ahí hubo como, sentí mucha energía así musical, de mucha vivencia ahí con la música, que siento que me encantó, claro. toda esa experiencia. Uh-huh. Y bueno, me renutrí de todo eso y empecé a querer estudiar más, me metí un poco más en estudiar guitarra, cantar en coros, y bueno, y ahí nació un poco que empecé a profundizar, y después se abrió la carrera de música y claro. bueno, vi una oportunidad también para aprender más, uh-huh. ¿no? Como que se fueron abriendo esos caminos. Esos caminos, sí. Está bueno. ¿Querés compartir otra? Dale. Acá en esta va a acompañar Lola en la flauta. Uh-huh. Esta canción, bueno, se llama La Luna. bellísimo, hermoso. Me encanta. Gracias. Me encanta también la traversa, cómo acompaña tu musicalidad. Me parece que queda buenísimo. Sí, sí. Estamos ahí, armando. Está bueno, está bueno. Se va armando ahí sí. la sonoridad. Y contanos a todes, Caro, cómo es el proceso de creación, de composición de las canciones. ¿Cómo te inspirás? Si primero compones la música, después la palabra, la letra, o bueno. Claro. Bueno, como que siento que puede haber como diferentes formas de como de abordar esa creación, porque puede ser o de alguna melodía que surja, uh-huh. o desde la armonía, o también desde la letra. Y a veces como que van surgiendo como en simultáneo, como uh-huh. que siento que también detrás de cada canción como que hay un montón de cosas que uno va como viviendo. Claro. Como las influencias por ahí que se van sumando a esas creaciones, ¿no? Como que en esta canción, justo en ese momento, antes, bueno, había estado escuchando música de una cantante de Estados Unidos, y justo una canción que era como que tenía un rasgueo medio así parecido, similar, y que yo había estado practicando mucho, y creo que tomé un poquito esas influencias uh-huh. en esta canción. Y también, bueno, la letra de esta también fue como creada a partir de escribir muchos haikus. Claro. Esto también. Está bueno. No involucré mucho la parte más de esta que alude a una época del año, sino que tomé la forma de escribir, ¿no? Que es esta de 7 sílabas, 5, 7. O 5, 7, 5, no me acuerdo. Sí. Pero digo, vos te lo tomás como un ejercicio, como una práctica constante de escribir, o bueno, cuando vienen, vienen, y cuando surgen, no, surgen. Esta canción yo ya tenía el estribillo, uh-huh. que era la luna, parece. ¿Cómo era el nombre de esta canción? La luna. La luna. Sí. Como que la parte del estribillo había surgido una noche que estaba como mirando el cielo, bueno, uh-huh. las estrellas, y sola salió así como está acá, digamos, como fue. Sí. Salió y yo la toqué. Redondita. La toqué un montón, claro. Porque me encantaba la sensación uh-huh. que generaba. Pero tenía ese fragmento solo, entonces dije, ¿cómo la llevo a poner en una canción? Y bueno, ahí fue que surgió que empecé a escribir un día también. Salí a caminar, me fui al río acá, estaba la luna, me acuerdo como que veía, traté de concentrarme en esa también, en ponerme en un lugar de percepción y de contemplar. Claro. Era esto también. Uh-huh. Sí, bueno, el concepto del haiku. Exacto. Uh-huh. Entonces como que me tomé un poco esa energía y salí a caminar, fui al río, y bueno, y escribí mucho, mucho, mucho. Y de eso hice como una, filtré un poco todo uh-huh. eso que yo había escrito, y lo fui como ordenando en esta letra que me llevara como a este estribillo, ¿no? Uh-huh. Fue un poco así el proceso, y después fui puliendo, porque también hubo cosas de la letra que surgieron que en ese momento no te vas dando cuenta, y bueno, después surgen pequeñas modificaciones y claro. hasta que va tomando forma. Uh-huh. Y después también sumado ahora agregarle otros instrumentos, como claro. Lola con la flauta, que uh-huh. siento que queda hermoso. Sí, sí, suma un montón. Y también antes, bueno, cuando hice la presentación, tocó Nico uh-huh. que tocó con la guitarra. Como que claro. uno va probando también y viendo qué es lo mejor que acompaña, ¿no? Claro, sí, sí, está bueno. Y bueno, ahora estás siempre cantando y tocando guitarra, las veces que yo te he visto al menos. Sí. Pero bueno, ¿cuáles son los otros instrumentos que estás tocando? Y estos últimos años como que realmente me dediqué a la guitarra y a la uh-huh. voz. Claro. O sea, principalmente, uh-huh. realmente me dediqué más a eso, pero hubo otros momentos antes que más a la percusión. Claro. Pero siento que los instrumentos que más, digamos, he utilizado, o sea, como primero la voz, siento uh-huh. que fue lo que más fui trabajando durante estos años, uh-huh. y también animándome a usarla, ¿no? Como, claro. como forma de expresión, ¿no? Sí, que es un instrumento en sí mismo, pero bueno, quedamos desnuditas cuando cantamos, sí. pareciera, así que es difícil, pero bueno, es hermoso poder compartirlo, sí. está bueno. Bueno, y aparte de música, también te dedicas a la fotografía, como otras de tus facetas artísticas. Eso. Que no quería dejarlo en el tintero, porque, bueno, también tenés un desarrollo muy lindo de la imagen y de sobre todo en la fotografía. Bueno, compartinos ahí un poco, más allá de que por ahí ahora no estés haciendo fotos. Claro. Bueno, cómo te conectaste con eso y, no sé, alguna percepción que tengas en relación a eso. Mira, buenísimo, porque la verdad que sí, hace tiempo, bueno, me dedicaba más a la fotografía, como decís, y acá Lola también, encima tenemos otra fotógrafa. Bueno. Y realmente me encantaba, como que sentía que era una forma de poner un poco lo que uno ve, ¿no? Como mostrar... En la tu imagen, forma de ver. Exacto, la forma de ver. Sí. Eso como que sentía que era algo fascinante en la fotografía. Era como acercar al otro a esa mirada propia, ¿no? Que también pasa en la música desde otro lugar, ¿no? Como que uno acerca un poco lo que siente, lo que vive. Es como desde otro lugar. Pero bueno, la foto más lo visual. Y sí... Me encantaba, bueno, me dediqué bastante tiempo, tuve dos exposiciones acá en Nono, hice mis propios cuadros, los vendí, como que sentí que fue algo que me acompañó bastante y que no me reencontré con eso realmente este año y el año pasado, como relacionado un poco con la música, con el tema de ponerle, de crear un video o de acompañar esto, la creación de una canción con imágenes. Con imágenes. Claro. Como que estoy ensamblando un poco ese pasado mío con la foto y tratando de ver cómo se fusiona con la actualidad, con la música canciones. También. Sí. Claro, está bueno. Como que me volví a reencontrar ahora con eso. Como que hubo un tiempo que perdí esa conexión con la fotografía, pero siento que ahora... Tenés la intención de unirlo. Exacto. Está buenísimo, porque las palabras también tienen imágenes, aunque no sean expresadas como la imagen de una fotografía, también las tienen. Exacto. Está buenísimo. Bueno, ¿querés cerrar con alguna otra canción este bloque de mujeres artistas del Valle? Dale. Bueno, voy a hacer otra canción. Está bueno, en honor a mi viejo, esta canción que nada, que es, sí, para mí es eso también, ahí va. Puertas y ciclos, resuena un sismo. Y en el abismo me suelto, todo se abre, el aire se expande, y en el silencio me entrego. Hay hacer nada más que un poco de polvo en el viento. Hacer nada más que el presente efímero y eterno. Transito este invierno si suelto las hojas, amable despojo para renacer. Sentir crujir la tierra, dibuja la grieta. La posibilidad de ser, de volver a mi padre. Hay hacer nada más que un poco de polvo en el viento. Hay hacer nada más que el presente efímero y eterno. De polvo en el viento, hay hacer nada más que el presente efímero y eterno. Mm.

cada una de ellas. Y yo las voy a involucrar acá a las chicas, porque ya enfundaron los instrumentos. Sí. Pero no se han ido. No se han ido, y está el otro instrumento que no lo podemos enfundar, que es la palabra. Claro. Y les quiero hacer partícipes de la consigna del día de hoy. Hoy es 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación. Y estamos ahí preguntándonos qué nos alimenta. Y esa es la pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que les nutre? ¿Qué es lo que les alimenta en la vida? A ver, arrímense al micrófono porque si no, no les van a escuchar. Ahí estamos más cerca. Ahí está perfecto, sí. Y como para empezar... vamos a nombrarlas bien de nuevo, vale. a las dos mujeres que tenemos acá que nos estuvieron deleitando con la música. Caro, quien cantaba y quien compuso las canciones que disfrutamos recién. Lola. Y Lola, que estuvo haciendo percusión y flauta traversa. Flauta traversa. ¿Sí? Sí. Bueno, Lola, dime. Dinos. Nutrirnos primero de buenas costumbres, como para empezar. Y después creo que hay muchas cosas que nutren, pero bueno, hay que saber elegir bien, ¿no?, en la vida, porque hay cosas que nutren hasta determinado momento en la vida y después dejan de nutrir y vuelven y aparecen otras cosas. Creo que acá con Caro vamos a coincidir, ¿no? En nuestro presente, hoy por hoy, la música es lo que nos está nutriendo, básicamente. Ya termina llegando al final de un recorrido y por empezar otro, entonces estamos como nutridas de eso en este momento. Pero bueno, sí, buenas costumbres, ¿no? Y esto es una... Debería ser una costumbre, ¿no? De juntarse, compartir la música, compartir la palabra, compartir el momento, la emoción. Totalmente. No sé, yo estoy atravesada por sus canciones y por todo lo que se vive, ¿no? Cuando, cuando ella canta, cuando toca. Y uno que con yo, que la acompaño en este proceso como compañera y he visto toda esa creatividad desde que ella empezó queriendo componer y hoy ya con sus canciones tomando esa forma, está buenísimo. Claro. Para mí eso es nutrición pura. Qué lindo. Bueno, ¿Caro? Bueno, mira, justo estuve reflexionando ayer sobre este tema de ¿sí? la nutrición. ¿Sí? Mirá, ¿por qué se te vino? Bueno, por una reflexionando sobre, a ver, realmente si tomamos conciencia a nivel alimentación, ¿no? Como realmente de lo que consumimos, sí, y eso cómo nos nutre a nosotros, o sea, la energía que brinda el alimento al cuerpo, realmente como que es algo valioso es algo que creo que tiene que tener más atención, como que es algo que nosotros como seres humanos le tendríamos que poner un poco más de un lugar más importante. Eso, un lugar más importante, eso venía pensando, porque es importante, es lo que nos da alimento. Mi hermana un poco me compartió en un momento lo que los alimentos nos brindan a nosotros, porque realmente captan las plantas, bueno, el sol, reciben esa energía del sol, que después nosotros la comemos, o sea que es ese alimento también que nos brinda como el sol, ¿no? Que nos da vida a nosotros, a las plantas, a los animales, incluso a todos. Entonces realmente el alimento es energía. Entonces ese combustible que nosotros nos mandamos hace a nuestra energía también. Entonces creo que hay que realmente tomar conciencia sobre la alimentación. Yo soy bastante de querer aprender también sobre los alimentos o bien lo que necesita el ser humano o el cuerpo en un día de actividad. Claro. Porque realmente en los primeros 2 años del profesorado yo como que estaba mucho estudiando, mucho viajando a Villa Dolores, sentí que me veo en las fotos y todo y estaba muy flaca. Y después, cuando empezó el año de pandemia, empecé a hacer más gimnasia, empecé a investigar un poco sobre alimentación y ver que realmente es lo que, o sea, se necesita. Tener un poco más de conciencia sobre una práctica que la hacemos a veces sin pensar, exacto, ¿no? Exacto. Exactamente. Y como un orden, ¿no? También, un orden a esa alimentación. Siento que bueno, que también los productos que se consiguen o que venden en un supermercado a veces no son todos de buena... Diría calidad. Que la mayoría no claro, son. Claro, de la mayoría sí, no. No. Y bueno, eso también es una buena costumbre. Claro. Totalmente. Sí, sí, creo que... Ahora remate, porque no, ahí va. Qué distinto que es cuando uno se alimenta bien, cómo el cuerpo responde de otra manera, ¿no? Claro. La energía que uno va adquiriendo a través de la alimentación es notable para el desarrollo del día a día. Uh-huh. Y el pensamiento, cómo la cabeza funciona también de otra manera, y está buenísimo. Uno cuando pone en práctica esta buena costumbre de alimentarse bien... Uh-huh. Cambia completamente. Sí, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sin duda. Y uh-huh. hoy hay como... nada, como muchas posibilidades de aprender y está todo como muy servido y empezar a descubrir nuevas formas, nuevos métodos e investigar y hacer, ¿no? Porque hoy por hoy todos podemos tener nuestra propia huerta en casa. Uh-huh. No sé, yo no tengo mucho patio y sin embargo tengo macetas con tomates, con lechuga y bueno, y voy como creando mi propio estilo de alimentación un poquito más saludable. Está buenísimo. Esto no es cosa de hacerlo de un día para el otro y que claro. el cambio sea abrupto, pero sí poder empezar de a poco, incorporar e ir sacando cosas que no están buenas e ir incorporando cosas que sí están buenas. Uh-huh. Bueno, muy según bien. Terminamos. Muchas gracias. Bueno, llegaba un mensaje hace un ratito uh-huh. De antes que inicie la columna con uh-huh. las chicas. Nos escribía Gus y dice, buenas, ante semejante descripción poética, ni queda nada para la oyencia. Dice, no sé a qué se refiere, por favor, esto llegó hace un ratito. Sí. Ahí estábamos convidándole a la gente que está en la sintonía que nos diga esto, ¿no? ¿Qué es lo que le alimenta hoy día para andar? No sé, que habrá sido sus palabras poéticas sobre Stancanelli. No lo sé. Bueno, una canción. Uh-huh. Hacemos la segunda tanda y volvemos para el último, tercer y último bloque en el programa de hoy. Uh-huh. Tengo dos cosas. Sí. Algo en la sintonía de lo que escuchamos recién, que era la canción La Primavera de Manu Chao. Uh-huh. Y dejamos para después el cumplido que se merece, sí. O vamos con el cumplido para cerrar el bloque. ¿Qué prefiere? Como usted, nah, usted quiera, no sé. Nah, le voy a dar el gusto, Stancanelli. La sí. nochera, esa samba que eligió para hoy. Y sí. en la versión que quería escuchar, ajá. cantada por Silvia Pérez Cruz. Ay, qué hermoso, gracias. Y con esta nos vamos a la tanda. Voy tu cintura. Pone la pava.